Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado al estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva semana, felices, alegres, como dice el guío, y felices, alegres y a la vez contentos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 326 de La Charamusca, grabado el martes 24 de junio del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con todos ustedes, que al fin llegamos ya a la mitad del año, y también nosotros que ya cumplimos nuestro séptimo año de estar grabando La Charamusca. Ya 7 años cumplidos. Ya tiene 7 años el cipote. Mira, sigue igual. Ya suficiente, ¿verdad? Sí. Ya abre la puerta. Ya abre la puerta, ya lo mandamos a la tienda. Ya deberíamos de pasar a video. Sí, yo creo que eso tendremos que hablar ahí con Esmi TV, que por cierto están lanzando. El lanzamiento del sitio web. Sí, felicidades a Esmi TV. Aunque te seguimos enfatizando que tenemos cara de radio, ¿verdad? Sí. Además, tenemos que tomarnos la foto para que nos pongan ahí, dice. Sí, nos vamos a tomar la foto. Tal vez nos la tomamos ahora o nos la tomamos mañana y vamos mejor vestidos a la hora del almuerzo y nos la tomamos. Sí. ¿Te parece? Sí. Así que búsquenos, que La Charamusca va a estar ahí en esmitv.com. ¿Quieres salir en la foto? Ay, ¿querés almorzar? Creía que me iba a decir. Ay. Pero hemos presentado al guío. ¡Ey! Y aquí está el guío. Hola, aquí estoy. Bien. Buenos días, buenas noches, a donde quiera que estén y a la hora que nos estén escuchando. Un placerazo estar de nuevo con ustedes, una charamusca más. Contento porque tenemos casa llena, ¿verdad, Robert? Claro que sí, tenemos invitada de lujo. Estamos súper contentos porque está con nosotros una amiga de hace mucho tiempo, quien es Catalina del Cid, ganadora del premio Ovación. ¿Qué onda, Cata? Bienvenida. Vaya la ovación para ti. Hola, hola, queridísimos amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes para poder platicar la noche de hoy. Eso es bello. No, nótese la voz de Radio El Mundo. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, ya solo con la voz ya sacaste una botellita de vino. Ajá. Ok. Bueno, empezamos, Omarcito. ¿Qué tenemos por ahí? Pues fíjate que queremos agradecer infinitamente a nuestro productor ejecutivo de esta noche. Soy bello. Nuestro amigo Daniel Barrientos. Muchísimas gracias por tu donación, Daniel. Tú eres el productor ejecutivo del episodio 326 de La Charamusca. Ya lo puedes poner en tu currículum y te aseguramos que conseguimos un mejor empleo. Eso es bello. Gracias a Daniel. Gracias por ser productor ejecutivo de La Charamusca. Y recuerde, usted también puede ser productor ejecutivo. Decinos, Omar, ¿cómo? Vaya a lacharamusca.com. Ahí va a encontrar un botoncito que dice donaciones. Apriete el donate. Ponga la cantidad que usted quiera en el formulario y se convertirá en productor ejecutivo del próximo episodio. Bueno, ¿y qué más tenemos? También tenemos por acá la cultura chupística de esta semana, que debo decir fue pobre la participación. Pobre. Tal vez aquí podemos ahondar en el tema. Creo que la pusiste un poco tarde. Sí. ¿No? Jueves creo que la puse. Sí, verdad. Aquí dice que a ver si todavía nos acordamos. Bájamela a la base, porfa, gracias. ¿A la qué? A la base. La música. 7 años en este. Sí, pero es que eso tú, vos siempre le cambias. Primero que el fondo, después que la base. Yo no sé qué estás hablando. Cultura chupística. Cervecerías del Salvador. A ver si todavía nos acordamos de esos lugares para secar la sed que se frecuentaban en la juventud. Extra puntos si tenían buenas bocas. Empezó Roddy con El Gordo Lobo y La Finquita. Ambos en la zona de la Miramonte. Ajá. Sí. Satélite, por ahí. Centroamericón. Uh-huh. Ey, está nuestro amigo Doug también ahí escuchándonos en vivo. Ah, bárbaro. ¿Qué onda, Danny Lane? Va a estar bueno esto. Va a estar divertido. También tenemos por acá a nuestro amigo Esteban que nos pone el Aloha. Uh-huh. Sí, todavía vigente. Sí, sí. Todavía en ese, ahí íbamos a escuchar grupos a tocar, ¿no se acuerdan? Sí, claro. El Aloha. Sí, uh-huh. Sí. No era ahí, no era la. Miss Kolombowski tocaba. Claro, te acabas de acordar justamente de ese. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Kik Butotsky? Se transformaba una profesora de inglés nuestra. Black Cats. Black Cats se llamaba, ¿verdad? El grupo. Miss Golombowski and the Black Cats, creo que es. Sí, estuvo genial. Eran todos profesores, porque creo que el que tocaba guitarra y cantaba... Era de la Británica. Era profesor. Era de la Británica, wow. Y de la escuela americana. Sí. Yo lo más cercano de un profesor artista que tuve era una señora que daba naturales que parecía Alf. Pero es que acordate que en el tiempo de la guerra, los profesores que venían realmente eran otro perfil. Sí. Eran interesantísimos, simpatiquísimos. Bueno, los tratabas, artístico, ¿verdad? Los tratabas como amigos. Yo recuerdo varias salidas con ellos al complejo. Sí. A beber y no gaseosa. Sí, era otra época. Pues ahí está. También Guillo nos pone aquí la Playa Bruja. Uh-huh. Quedaba ahí donde está hoy el... Que queda ahora ahí, los rinconcitos. Los rinconcitos. Ahí está. Macondo, que aún está vigente. Sí, Macondo. Uh-huh. Y el Jarro Café. Ah, el Jarro Café. Ese es como el 94, 95. Era bueno ese Jarro Café. Ya habíamos salido de la escuela. Sí, ya estábamos en la U. Ya habíamos salido, sí, porque el que lo decoró y hizo toda la ambientación era Víctor Ruano. Ajá. Quien estuvo con nosotros hace poco por su película de El Cadáver Exquisito. Ah, él hizo la decoración del Jarro Café. Él hizo toda la decoración del Jarro Café, el logo y toda la onda del Jarro Café. Wow. ¿Y la tiendita de La Pana? No está ahí. Ah, es que esa era famosísima. No está ahí. Pero ahí nos dice uno, Dag, vea. Ahí dice. En ese mismo tenor, Robilero. Voy a leer lo que dice Dag. Dice, lo mejor eran las tienditas. Había por ahí una por la Santa Mónica que tenía una banquita de madera en la acera a la sombra de un palo de guindas. Que a su vez hacía en la función de boca. Sí, magnífico. Man. Bueno, ¿dónde queda el tío Quito? Aquí abajito de mi casa. Cabal, el tío. Cierto, todavía está, ¿no? Vea. No, hace rato que ya no funciona. No, ¿y qué hay ahora ahí, vos? A ver. Nada, es como un ghost town ahí. Mira, ¿y cómo se llamaba este que quedaba en la carretera Comalapa? Que no sé si recuerdan. Molocuilta, ¿o? No. Pero ese era más ciudad. El rancho de mi abuelo. No, tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba a mano derecha yendo sobre la carretera Comalapa. Antes de llegar al Cristo de la Paz estaba cerca, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No. Mira, otro que no mencionamos ahí y que íbamos seguido también era aquel que quedaba de allá por el Pollo Real de... ¿Cómo se llama esa zona? Montebello, ¿dónde es Montebello? Que se llamaba... ¿Por el zoológico? No. No, por el Super Selectos. Correcto, allá por la... Antes de la calle Motocross... Se llama Los Cebollines, o El Cebollín. El Cebollín. Era una gran cosa, buena boca, man. Que te atendía Tyson. Era un mesero que le decían Tyson, era igualito, man. ¿Sabes qué? Yo me emocioné cuando me acuerdo que habían puesto un Hooters aquí. Hasta que fui, me di cuenta hasta que fue, era una franquicia. Hasta que fue, vio que era con V, ¿eh? Sí, era Hooters. Hooters. Eran Hooters, lo que te iban a dar, ¿verdad? Boquita Hooters. Ese quedaba en la Constitución, ¿verdad? Sí, en la Constitución. La Constitución. Sí, es cierto, man. Hooters. También. Bueno, el Video Bar. Ahí íbamos seguido. Pero el Video Bar original, sí, no pero... el que casi nos fuimos chuco. Sí, no, pero ese... No. No, ese es otro. Ese es otro. Ese sí. Ese murió rapidito. Ese murió. ¿Y ustedes no iban al Chantilly del paseo? Ah, como no. Sí, pero con nuestros papás, Catalina. No, ahí. Estamos hablando. No, había música en vivo. Ahí tocaba Red, tocaba. Se ponía súper alegre. Sí, era bueno. Ah, y la Barra Española. Pero sí, esos son un poco más... Ya, más high class, sí. No es categoría más bar, tiendita. Más bar, no, aquí es de tiendita a cervecería. Sí. Tipo, bueno, en Los Planes se nos han quedado algunas, que para el camino a Los Planes, el Pescadito se llamaba una. ¿Cómo se llamaba el otro? Se llamaba el Rinconcito. El Rinconcito y el Pescadito, sí. Sí. El Rinconcito estaba por esos lados. ¿Alguno otro que nos haga falta por ahí? Varios se han de estar quedando de los... Sí. ¿Habían más ahí, Omar? El Gusanón. No, ya no. El Gusanón Cervecero. Gusanón Cervecero también. Qué raro, Dak ya no nos escuchó, porque ese muchacho sí tenía un libro de haber escrito de esto. Tour de cervecerías. Uy, de esos de que cabal entrabas y escuchabas una. Quiero ver si puedo encontrar la música de esos lugares. Bueno, el otro que empezó así era el Waikiki. Si se acuerdan. Vea que era Ranchón. Uh-huh. Que estaba allá por la UQ, por la Nacional. Sí, ya. Hay varios, man. Que luego se hizo, ya que se pasó Santa Elena y después desapareció, ¿verdad? Sí, ahora también solo quedan los vestigios, man. ¿Qué están? Está bien, les encontré la música, pero no. ¿Cuál vos? Pues. No. No, hombre, esa música de combo, ese es de Samira Belly Dancer, bo. Por cierto, invitémosla, bo. La podríamos traer si quieren. No tengo esa música yo. Sí. Dale, po. Le voy a decir a la Vanesita que baila ahí con ellas. Dale. Si quiere venir doña Samira, que venga. Y si no, pues que venga la Vane. Está bien. Va. Está bien. Yo siempre he querido saber un poco más del Belly Dancer. Me imagino. Fíjate que yo vi en serio y te quemó tu amiga aquí, mira. Noto la ironía. Sí, no, pues, o sea, dicen que es como relajante. Dicen. Sí, sí. Así dicen. ¿A la vista o a qué? No, es relajante, pero para estos días de estrés. Sí. Es complicado, bueno, estos días de estrés. Bueno, antes de comenzar nuestra entrevista formal, con el Guío teníamos un nuevo, ¿cómo es que se llaman? Problemas de comunicación. Sí, la verdad que no le hemos puesto nombre. ¿Cómo no? Problemas serios de comunicación entre los que están yodaísmo, hipermuletosis, ecoístas, queseros, oceánicos. ¿Cuáles eran los queseros? Pues recordame. Los queseros son los que usan a cada rato lo que es. Ah, lo que es. Estamos, si hay algo, hasta reporteros. Estamos sí. En lo que es, la afuera. Sí, sí. Sí, okay. En el evento de lo que es. Sí, los queseros, ajá. Que ya va a haber mucho de eso porque ya va a ser lo que es las Olimpiadas, ¿verdad? Sí, uh-huh. y lo que son las elecciones. Ah, también, exactamente, sí. De ahí tenías el revanchismo falaz, ¿verdad? Que es cuando contás algo. La persona que escucha siempre tiene que salir ganando, aunque sea mentiras lo que te dice, pero que lo que a él le pasó fue peor que lo que te pasó a vos. Es un revanchismo. Peor o mejor, ¿vea? Ajá, sí, sí. Mira, esto lo podríamos poner en alguna parte de la página para la gente que los lea y los que no lo entienden mucho nos pueden mandar un mensaje y aquí sí, lo ahondamos. Sí, porque me parece. No lo vamos a ver todos ahorita, si esto ha sido un trabajo de años. De años, sí, esto no se hace en una noche, es como Roma. Así es. Sí. Se puede quemar en una noche. Bueno. Y alguna sección como para que el público pueda agregar, ¿no? Sí, fíjate que lo vamos a poner. Sería para bueno. Que agrega su propio problema de comunicación. Sí, sí. A mí el que me encanta es el fíjese que. Cuando te dicen fíjese es que ya sabes que lo que no viene salió bien. No es buena noticia. Sí, no salió bien. Cuando empieza es que fíjese que y puchi. No, lo peor es cuando estás en el trabajo, licenciado. Ajá, fíjese que ¿quién tuvo la culpa? ¿Cuánto me va a costar? Se puede arreglar, cabal. Cabal. El clichéismo esperado. Es que responde a una frase con un cliché. Que ya sabías que venía. Sí, vos ya sabés que así va a terminar la historia, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Pero, bueno, ¿cuál es el nuevo? ¿Cuál es el que vamos a ir? El fíjese qué pone para mientras y después le vamos a poner nombre. Fíjese qué. Uh-huh. Es una noticia ominosa. No existe esa palabra en español, ¿verdad? No creo. No sé cómo se diría. Una noticia, frase que precede. Ajá, exacto, por ahí va. Frase que precede un... Un desastre. Una mala noticia, la verdad. Sí. Inminencia desastril. Frase que precede una inminente mala noticia. Okay. Ya sabes, ajá. Sí. Fíjese que gracias, Cata, ya te agregamos uno más. Yeah. Vaya, el otro que íbamos a agregar, Robby, ¿cómo era vos? Era el momento este cuando estás en una situación semiseria, digamos, uh-huh, y alguien dice algo que te da risa, pero no te puedes reír. Ya sea por falta de confianza, por falta de tempo en la conversación. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque el tipo sigue hablando, pero lo que ya te dio risa ya lo dijo. Ya lo dijo, y todo lo que dijo después de eso es... O sea, en tu cabeza te quedas clavado en lo que te dio risa. Sí, claro. Y entonces... Te voy a contar qué me pasó, a ver si califica o no califica. Nosotros en la empresa, para todos los celulares están interconectados. Entonces, si quiero hablarle a otra persona en la empresa, aprieto el asterisco y luego aprieto el numerito y pum, ya tengo la conexión directa con él sin tener que estar llamando por cobrar y toda la cosa. Entonces, en una de esas charlas... Permitime, se oye como a ti, Will, eso, fíjate. Se oye como que no estás pagando por eso, fíjate. Se llama... Y está saliendo al aire con esta confesión. Dale. Es un producto. La cosa es que estaba hablando a alguien ahí, dando una charla de seguridad, creo que el jefe de seguridad, hablando acerca de algo, y de repente dice, bueno, ustedes saben que si tienen alguno de estos problemas, ustedes, pues... Todos tienen mi asterisco y... y no sé qué, ¿no? Y sigue la conversación, sí, pero yo solo dije eso. Todos tienen mi asterisco y yo... Mira, me sentí puro Beavis y Butthead. Pero, vaya, aquí viene la pregunta. ¿Estallaste? No, ¿cómo voy a estallar? No. Sí, yo soy ahí... Me tocó así como que... No, es como una risa tragada, ¿me entiendes? Te la tragas. Sí, una risa tragada. Es como no una risa retenida, tiene que ser como... Sí, pero es eso que vos sabes que te estás riendo. Risa interruptus, algo así. Socialmente estás coartado. Ajá, risa... Sí. Ajá, risa coartada. Uh-huh, uh-huh. Algo así, porque a mí me sucedió, bueno, el sábado nos sucedió con el guío que dijeron... No vamos a decir quién. No vamos a decir quién, pero dijo algo en medio de lo que estaba hablando, que venía de hacerse los pies. Era un chero, ¿verdad? A quien nosotros jamás hubiéramos pensado que... Era la última persona de este planeta que yo hubiera pensado, me lo hubiera imaginado haciéndose los pies. Entonces... Pero él lo dijo como, no, sí, o sea, fui y me comí un sorbete. Ajá, algo así lo con dijo. Con esa bien, naturalidad. Uh-huh. La cosa es que siguió hablando, y como la historia, el cuento era serio... Uh-huh. Que bien ser. Hasta ahorita. Hey, tenés que poner las dos etapas, Omar, cuando estalla también. Pero, risa volcánica. El estallido puede ser así meses después. Sí, no importa. Depende de qué tanto la has contenido. Pero es que vos no sabes si tu amigo tenía problemas de juanetes o no, algo. No importa. O sea, mira, la cosa es que cuando yo escuché eso, Robbie lo tenía enfrente y yo dije, no voy a voltear a ver a Robbie. Y no aguanté, y solo así de reojo voy viendo a Robbie y la cara de Robbie era como, ¿did you hear that? Pues ayer nos pasó algo similar. Como una risa secuestrada. Mira, ayer nos pasó algo con la Caro, pero ahí no aguantamos. No, estábamos en reunión de grupo y hay un orden para hacer una oración. Entonces, pero estamos todos los del grupo agarrados de la mano. Entonces, como nosotros servíamos de anfitriones, el orden es que el hombre hace una primera oración cortita, la mujer hace una segunda oración cortita, luego un Padre Nuestro, luego un Ave María. Entonces, eso es como... Tenemos un año de estar haciendo esto todas las semanas. Ese es el orden. La Caro andaba cortando flores a ver que se le había ido la onda. Estábamos agarrados, yo hice mi oración cortita. Y ella, en lugar de eso, empezó con el Padre Nuestro, ¿verdad? Toda la gente siguió con el Padre Nuestro, luego con el Ave María. La cosa es que cuando empezamos, que nos la saltamos, lo que ella le tocaba decir, su oración corta, nos la saltamos, y solo le apreté la mano, uh-huh, a la Caro, como ¡Ey, la regaste! ¡Ey, la regaste! Solo te apretó la mano así. Y, acknowledge, ¿verdad? Sí, solo para que supiera que. Y entonces ella esperó que acabara el Padre Nuestro y ella quería empezar su oración, pero toda la vara se fue automático. Y entonces me apretó la mano, pero fue como que, ¿y ahora qué hago, Mira, yo empecé a imaginar toda la conversación. ¡A pura mano! ¡A pura mano! Entonces, pasaron así, apachándose la manita. Luego ahí se la volvió a apretar, güey. Es un como, idioma ese, güey. Se la volvió a apretar como hoy soccer. ¡Y mal la apretaste! ¡Hoy soccer, mamá! Clave morse, así con apretones de la mano, así. No, la hubiera soltado. Eso es, ay, ve, ¿cómo hace, mamá? O sea, you're on your own. Mira, no termina al cuarto apretón de mano, nos empezamos a matar de la risa. Ya no aguantamos, ahí se acabó la reunión. Buenas noches. ¿Qué le pasa? Llegamos riéndonos a toda la casa. La definición de la risa coartada. Ajá. Cuando alguien dice algo en una conversación que en cualquier otro ambiente causaría una explosión de risa. Sin embargo, debido a la naturaleza del momento, no es posible o conveniente o respetuoso reírse. La explosión, por cierto, puede suceder hasta varios años después. Está bien, perfecto. Sí, perfecto. Sí, está bien, perfecto. Ok, estamos. Ok. Ah, pues como podrás ver, aquí subimos el IQ todos los martes nos reunimos. Pero bueno, empezamos nuestra entrevista formal con Catalina del CID. Yeah. A ver, Cata, contanos un poquito. Vamos a irnos de ahorita para atrás. Chévere, pues. Pregunta. Contanos un poquito de el premio Ovación que ganaste y cómo lo ganaste. Sí, les voy a contar un poquito cómo empieza. Uh-huh. El premio Ovación tiene ya 4 años. Este año fue el 5º. Básicamente es la Fundación POMA, que premia con $5,000 a una propuesta que tiene que ser escrita y presentada ante un jurado. ¿Una propuesta? Una propuesta artística de diversa índole. De hecho, el primer premio Ovación se lo llevó un escritor que lo que presentaba era su obra de teatro. Luego también participó una bailarina para fusionar baile y teatro. Uh-huh. La anterior fue una propuesta de una capacitación para aprender a trabajar con niños y luego poder llevar la puesta a escena. O sea, ha sido como bien cambiante. Entonces, estos $5,000 son como para que con esta plata se pueda llevar el proyecto. Entonces, en esta ocasión participaron 18 proyectos. Uh-huh. Y uno de esos proyectos era el mío, y el mío era representando la parte escenográfica. Uh-huh. Entonces, yo como artista visual presenté un trabajo de un libro que se llama Hoy Arcandal, de Salarrué. Entonces, la propuesta era de escoger 3 cuentos y estos 3 cuentos de Hoy Arcandal poderlos poner en una escenografía mágica, fantástica. Entonces, una de las cosas que yo veía cuando voy al teatro, que generalmente el presupuesto no alcanza, y como no alcanza, se le pone poco ojo y énfasis a la escenografía, a la utilería, a la parte de la parte visual. Se deja mucho a la imaginación. Creo que vestuario es más importante, el vestuario de los actores, digamos que su escenografía. Uh-huh. Entonces, en este caso es Hoy Arcandal trata de un mundo submarino, sumergido, así imagínense ustedes el Atlántida sumergido, pero con mezcla de Popol Vuh. Entonces, la propuesta en escena es, wow, un mundo submarino acuático, ¿verdad? O sea, con reyes, reinas. O sea, la mara vive así como la sirenita, que todo debajo del agua. No, lo que pasa es que el reino se hunde. El reino se hunde y entonces es un bardo que se va a llamar Sagatara. Ustedes saben, los bardos en culturas celtas, por ejemplo, eran los que iban de pueblo en pueblo narrando historias épicas de los grandes héroes, por ejemplo, que narraban todas las aventuras del rey Arturo. Entonces, en este caso, Salarrué retomó esta idea, y con un narrador que se llama Sagatara, que es el mismo, te cuenta estos cuentos que son producto de la pura fantasía. Entonces fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, porque de Salarrué nosotros conocemos otros lados de Salarrué, ¿verdad? Conocemos al Salarrué costumbrista, de cuentos de cipotes, cuentos de barro. Al Salarrué niño, ¿verdad? Con sus poemas infantiles. También conocemos al Salarrué elevado, con sus libros, por ejemplo, El Señor de la Burbuja, con muy denso, ¿verdad? Con muchísima influencia de la teosofía. Y de repente nos encontramos con esta maravilla, que es el único libro ilustrado por Salarrué, ¿verdad? O sea, son sus cuentos y paralelamente son sus ilustraciones. Yo tengo una pregunta y me vas a disculpar que te interrumpa. Usted dele, que para eso estamos aquí. Pero, ¿por qué? Me llama la atención porque es que la mayoría de nosotros no conocía ese libro, por ejemplo, porque era como el libro perdido de él o qué. Yo considero que Oyarkandal viene ya siendo... Vos ya lo habías escuchado, yo nunca lo había escuchado. Mira, Oyarkandal... como que si es las mil y una noche. Uh-huh. Solo que en vez de un narrador que es Sherezade, tenemos a Zagatara contando estas historias que no están necesariamente entrelazadas una con otra, pero sí todas son marinas, todas son de amor, la mayoría. Pregunta, Cata. ¿Y este cuadro del monstruo marino de sí. Salarrué está relacionado al Oyarkandal? Es parte, y si te das cuenta de ese cuadro, es una belleza porque está firmado dos veces. Entonces vos cuando ibas a Marte lo podías ver y la idea era eso. O sea, yo cuando vi ese cuadro, de hecho es la portada, el monstruo marino es la portada de Oyarkandal. Uh-huh. Y es como una ventana, miren, veamos diferente, se pueden ver las cosas desde varias perspectivas. Pero ya no te contesté, me emocioné y me fui con las mil y una noche. Regreso con tu pregunta. Yo conocí este libro de Oyarkandal por la biblioteca básica que publicó la DPI en 1996. Uh-huh. Y ya después de esto, realmente, como no es lo más común, yo me quedé enamorada de este libro desde el 96. Pero antes de eso no lo conocías. Antes de esto no lo conocí. O sea, yo desde el 96 fue que lo conozco. ¿Y vos cómo lo conocías, Robby? ¿Desde el 96? No. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan con el profe Ramírez Chulo, que hicimos, bueno, vos no estabas, pero no te acordás con el profe Ramírez Chulo. Sí, sí, sí, me acuerdo. Que yo hicimos... pensé que me estabas diciendo Chulo a mí, o el profe Ramírez Chulo. El Chulo. hicimos, por eso él se acordaba. hicimos una compilación de escritores salvadoreños. Así como los perfiles y las obras más... El árbol de todos, decimos. Digamos que más o menos, pero tenías que leer un poquito sobre cada uno. Ahí fue que yo me quedé clavado con Alfredo Espino, que a pesar que solo tenía las Jícaras Tristes, pero me encantaba. Pero ahí me llamó la atención toda la obra que en realidad tenía Salarrué, lo hicimos como en quinto grado. Claramente lo único que leí fue pedazos de cuentos de cipotes. Uh-huh. Pero sí me acordaba de Oyarkandal, que siempre me llamó la atención el nombre, que era un poco extraño. Pero contanos, Cata. Entonces, vaya. Entonces, ese es el premio. Claro, mira, el premio realmente es la oportunidad de que pueda trabajar de aquí a 6 meses. Ajá. Con un equipo que va a ser un equipo bastante grande. Porque imagínate, yo voy a ser la directora de artes, pero yo, como digamos, de teatro en sí, tengo nula experiencia. Entonces voy a necesitar ampararme de una directora o director teatral, el director musical, el elenco, ¿verdad? Desde bailarines, actores. Entonces sí es un staff bastante grande, con el sueño de presentar en la temporada 2013. Uh-huh. la obra de teatro. ¿Y tu proyecto cómo lo presentaste? O sea, ¿cómo se...? Eso quisiera saber. Ajá, ¿cuál era el empaque? Mira, el empaque nos ayudó muchísimo la Fundación POMA. Esto fue Robby Salomón. Uh-huh. El que coordina todo esto. Entonces, Robby Salomón coordinó un mes y medio, 2 meses antes de que fuera el plazo final para presentar la obra, más o menos así eran los tiempos, no me crean así, al exacto el dedillo, nos programó una charla donde podíamos nosotros estar con José Luis Sanz, que es un periodista, y también con el primer ganador del premio Ovaciones. Entonces fue un taller para que nos enseñaran qué es lo que pretendían, de cómo le teníamos que presentar el proyecto. Entonces así súper claro. Y algo que me encantó que dijeron fue que, mira, tenés que enamorar al grupo, porque va a ser un grupo bastante diverso. De hecho, son como 5 los que leen todos los proyectos. Y enamorátelos para que tu propuesta tenga algún tipo de posibilidad. Ok, entonces era un escrito. El mío fue una presentación como de unas 16 páginas, donde era muy, muy visual, como soy artista visual. Entonces yo lo que les mandé es, aparte de lo típico de un proyecto, ¿verdad? Del objetivos a corto plazo, el presupuesto, cronogramas, lo rico eran todos los anexos, que eran los sketches de cómo me imaginaba yo, iba a ser el vestuario, dibujos y bocetos de los dibujos que íbamos a proyectar, una maqueta del Teatro Poma, de cómo imaginaba yo que iban a ser todos los paneles móviles, otro dibujo de cómo iba a trabajar yo un sistema de poleas, porque la idea es que haya un sistema de poleas para que la utilería vuele, así el estilo teatro negro. Entonces, pues no paré de mandarles todos los dibujos y los sketches, bien pintados en acuarela. Y se hizo gordito el proyecto. Y cuando hiciste los dibujos, no estabas pensando que si gano ya la regué, ¿cómo voy a hacer esto? No. No, porque es que me estaba divirtiendo muchísimo. Entonces yo ahorita estoy con una gran ilusión. O sea, no he entrado en un estado de estar aterrada, sino que al contrario. Estoy así como... En buen salvadoreño no te ha caído el 20. No, como no. No está culillo. No está culillo. Fíjate que no, porque no se va a trabajar solo este proyecto. Sí, no voy a hacer algo que no me corresponde. A mí no me corresponde la parte actoral. Eso no lo voy a hacer yo. Entonces, en eso estoy súper bien. Pero lo va a hacer alguien más, obviamente. Claro, parte del equipo. Yo quiero saber cómo fue tu proceso creativo para llegar al proyecto, allá cómo fue tu proceso. El proceso creativo tiene muchísimo que ver con Salarrué. Yo me declaro una auténtica enamorada de Salarrué desde siempre. Desde la parte más mundana, que es desde la parte física, me parece guapísimo, ¿verdad? El hombre en todos sus estadios, ¿verdad? Era un dandy, le digo, era un dandy, hasta un señorón, como acabó, que era, me parece altísimo, elegantísimo, con sus trajes blancos, los ojos azules, divino, ¿verdad? Entonces, empezando por esa parte, hasta la parte más de admirarle muchísimo, el tipo de persona que era, que desde mi punto de vista es uno de los salvadoreños más renacentistas que nosotros hemos tenido. Salarrué escribió canciones con sus hijas. Salarrué pintó, Salarrué dibujó, Salarrué ilustró, Salarrué fue periodista, Salarrué fue narrador, Salarrué tenía algo que... ¿Esculturas no hizo? Fíjate que sí, claro, ¿verdad? Que sí, de su mundo marino. Y sobre todo Salarrué, dicen, yo no lo conocí, pero sí conozco muchísima gente que estuvo muy cercano en sus tertulias, que además era un gran conversador. Entonces es como un paquete completo, ¿verdad? Este personaje, sí, tómalo. Y pues eso fue lo primero, como para decirte mi proceso, enamorarme de este personaje de manera completa en su obra, leer a su trabajo, admirar sus dibujos y sus ilustraciones. Y en el caso particular de Oyar Candal, estas ilustraciones tienen muchísima línea. Y todo mi trabajo personal ahí, como para hacerte ya el vínculo conmigo, yo no pinto, yo dibujo. Uh-huh. Toda mi obra es dibujada. Entonces, yo cuando veo los dibujos de Oyar Candal, a mí la línea me fascinó. Me pareció una línea súper introspectiva. Y eso para mí ha sido un gran reto por mi proceso personal mío, que la manera en que yo dibujo es que hago un montón de trabajo de campo, tomo fotos, tengo bastante tiempo de estar tocando el tema de la migración para niños, y basado en toda esta recopilación de fotos y todo esto, yo hago mis dibujos. En cambio, yo me enfrento con un Salarrué en Ollar Candal, y sus dibujos no son nada de eso, sus dibujos son de un proceso de introspección, ¿verdad? Uh-huh. Incluso hay algunos que me han afirmado de viajes astrales de Salarrué. Este se parece a Thor, mira. Sí, es. Vea, en la isla del ser y el no ser. Imagínate, ese, por ejemplo, como para que tú veas ese cuento, la isla del ser y el no ser, es una auténtica pelazón. Son varios cuentos. Son varios cuentos. Aquí. Tú imagínate Las Mil y Una Noches. Llega este personaje a la isla del ser y no encuentra a nadie más que montones de espejos. Y entonces le toca observarse en estos espejos. O sea, le toca observarse quién es el ser. Ese es así como uno de los más profundos de Ollar Candal. La mayoría son historias de amor. De amores que logran compenetrarse y amores frustrados, de celos. Todo el merengue. Mira, tan delicioso. Algunos dibujos se parecen a los del libro perdido de Nostradamus. ¿No has visto esos dibujos? Claro, y es que si te das cuenta, bien sencillos, bien sencillos, con poco color, mucha línea. Entonces, regresando a esto, Robbie, para contestarte la pregunta que ya volví a divagar, yo divago muchísimo, se me va la onda. Viene a mi cabeza otra cosa que me llama la atención. Entonces fue eso, fue darme cuenta que sí teníamos algún tipo de similitud. Yo tenía algún tipo de similitud con Salarrué en cuanto a la línea en este cuento particular que se llama Ollar Candal. Y fue algo así como en mi proceso personal, que yo siempre trabajo del exterior. Ahora me gustaría aventurarme a empezar a hacer un trabajo más del interior. ¿Y qué mejor guía que Salarrué? Ok, y luego empezaste tu ya y luego manual. Y yo presenté los bocetos de mis personajes y de las cosas, sí. Ok. Wow. Ok, bueno, entonces... Pues aquí están preguntando, mira, este señor que se va a llamar Tomás. Al señor Tomás Lameiro. Dice que, ¿cuál es la diferencia entre pintar y dibujar? Mira, el dibujar se basa en una línea. Y el dibujar, una línea en dos dimensiones. El pintar ya es cuando metes más la temática del color, las texturas. Y con la pintura vos haces el efecto de tres dimensiones. Profundidad y todo eso. Sí, exacto, una ilusión óptica. Pero básicamente el dibujo es línea. Que es lo que yo manejo, línea. Generalmente yo ocupo el color para rellenar mis dibujos. Y un pintor puede ser completamente al revés, ¿verdad? Que ni siquiera dibuja, sino que simplemente... Que una vez se va el color. Que las formas, o sea, que el amarillo te lleve, que el rojo te lleve, que el negro te lleve. Entonces, para ellos las sombras y las luces. A vos ya te ha llevado el negro. ¿Por qué me preguntas a mí, güey? No sé. Sí, le pregunté qué será lo que quiere. Okay. Bueno, ahora Cata, yéndonos un poco para atrás, como el cangrejo. Lo que pasa es que a veces nos come el tiempo. Yo quería saber específicamente del premio Ovación, quería saber de cómo había llegado a ganar el premio y quería saber cuándo podíamos esperar verlo, porque la verdad es que yo me muero de ganas por irlo a ver. Uh-huh. Entonces, pero ya sabemos que va a ser 2013, va a estar Ollar Candal y que tenés un equipo con el que estás trabajando de aquí a lograrlo. Ahora yo quiero saber qué se hizo la Cata desde que salimos y cómo llega acá. Sí. Mira, la Cata recién graduada, me fui a la Universidad de Pontevedra, en España, a estudiar Bellas Artes. Entonces, todo atinaba de que estaba muy centrada en lo que yo quería, ¿verdad? En ser una artista visual. Pero luego... Desde la foto de tu yearbook nos dimos cuenta. Pero luego, no sé si se acuerdan ustedes de un marinero alto y guapo, ¿verdad? Que andaba por ahí. Ajá. Entonces, pesó más el tema del amor que el tema de las artes. Entonces, yo le aposté bastante al tema del amor, al tema de la familia, al tema de los viajes. Entonces no fui, después de estudiar Bellas Artes, o sea, no me metí de lleno, sino que más me gustó la idea de viajar y tener familia y tener pareja. Va a ser hasta hace aproximadamente... Eso hubiera estudiado yo, ¿no? O sea, la vida, pues. en este interín, después estudié letras para ganarme la vida en la UCA, que viene también un poco de relación de por qué me gusta la literatura. Estudié, para hacer letras, estudié educación. Y finalmente, hasta hace unos 7 u 8 años que yo digo no, o sea, ya después de toda esta experiencia adquirida, a mí realmente quiero volver a retomar lo que siempre me gustó por el inicio. Y entonces fue cuando yo empiezo con mi maestría en pintura. Entonces es cuando yo vuelvo a retomar ya, pero en serio, hoy sí, la temática de dibujar. Y fue así, o sea, llegar a este premio tiene que ver, pues eso, ¿verdad? El haber estudiado letras, el haber viajado un montón, el haber estado enamorada varias veces, pues eso. Ok, y actualmente estás haciendo obras... Sí, de hecho, este año es un año bastante importante para mí porque yo estaba trabajando como coordinando el Art Center de la Escuela Americana, que ya no era dar clases, sino que era coordinar talleres, una cosa chulísima porque me pude meter a todos los talleres que se impartieron en el Art Center. Así que pude aprender un montón de todos mis colegas. Pero justamente fue antes de recibir el premio, ¿verdad? Como en tipo mayo, cuando yo... corto mi contrato y digo, bueno, ahora sí me voy a dedicar al 100% a las artes. Y entonces en este cambio personal es que me encuentro ahorita. Que 100% a vivir del arte. Uh-huh. ¿Y eso? ¿Qué? No sé, pensé que ibas a decir algo. Sí, sí, todos estamos esperando tu expectativa. Fue una risa, así que me acordé de algo de hace 2 meses. Okay. Acaba de explotar ahorita, okay. Entonces. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar hacia el futuro, Kat? Hacia el futuro, bueno, lo primero es que todos tienen que ir al Teatro Poma a ver la obra, por favor, porque sí va a ser un montaje de muchísima ilusión y de muchísimo trabajo. Apto para todo público. Sí, apto para todo público. Va a ser algo de la fantasía, ¿verdad? Nice. Donde van a poder llevar a sus hijos. Y... Eso te iba a preguntar. Sí, pero... sí. Ah, cool. No sé si ustedes han ido a ver algunas presentaciones, por ejemplo, cuando dieron Pinocho. Robbie Salomón montó una obra de teatro donde sí le pusieron muchísimo cariño a toda la parte de la escenografía. Entonces, la parte de la ballena que se traga a Gepetto, bueno, eso con telas y sedas fue una belleza. Entonces, yo creo que sí han se habido... Se tragan a Gepetto. Sí. Igual que, no era sí. Jonás ese. Igual que a Jonás. Justamente, fíjate que parece igual que a Jonás y Pinocho lo tiene que llegar a rescatar. Entonces, sí, en El Salvador han habido varios ejemplos como para tomarlos de obras donde le han puesto muchísimo coco y énfasis a la escenografía. Entonces, va a ser un gran reto trabajar y... poder presentar una propuesta novedosa, atractiva y sobre todo que la gente cuando llegue a la presentación se pueda olvidar de lo rutinario y poderse zambullir en este mundo marino una hora. Uy, iba a decir transportarse. No, zambullirse. Wow, perfecto. Ah, ya sé quién es nuestro amigo Tomás. Estás preguntando que si has hecho ese tipo de dibujos. A ver. De la forma humana. A colores, vea. Sí. El desnudo es una... Es difícil pintar desnudo. Fíjate que... Depende, algunos no se dejan, dice. Generalmente a mí se me hace muy fácil pintar un desnudo femenino, uh-huh. Pero me cuesta bastante toda la musculatura de un desnudo masculino. Es más, O sea, sí necesitas un modelo. Y si estuviera gordo. Agarra esta, mira, no tiene nada de músculo. Y un enclenque fácil dibujarlo. O un gordo. No, de hecho, los viejitos y las personas con sobrepeso es lo más bello de dibujar. Ahora entiendo a Botero, por eso. Te lo prometo, una persona así cuerazo es realmente un hostigo. O sea, acabas en un segundo el trazo, pero alguien con curvas es una maravilla. Y pues sí, es lo más bello. Cool. Okay. ¿Te has posado gorro, vino? No, creo que no, fíjate. Ahorita ya casi, güey, ya estás con el botón, es lo último. No. Está aquí, mira. Tranquilo, anguila. Ok. Omarcito, ¿cómo estamos? Estamos bien con el tiempo, todavía 45. Ok, bueno, vamos, una viejita. Es tu sección, viejo, yo te acompaño. Va, espérate, solo voy a desenllavar esto. Ay, Dios, pues. Ay, papá. Y fíjate que no me había dicho que iba a decir la viejita, así que no hay música para la viejita. No, ponela. Vaya, pues, espérame, entonces. Poné los mitos, aquí, pues, para mientras, ¿o no? Hoy para... todo quieren. Vamos a ver... No, en realidad no tengo mitos, Omar. Ya me va a pegar. Sí. Vale, aquí está. La vieja con los éxitos de antaño. She gets too hungry. Lo que tú escuchaste ayer vive en un solo espacio hoy. La vieja con los éxitos de antaño. A ver, ¿de qué año es esta? Este periódico es de 1987, un día como hoy. Ajá. Justamente un día cuando estaba abriendo la nueva Totos Pizza en la San Antonio Abad. Bueno. Ah, esa quedaba ya por en la Bernal, vea, Bernal y San Antonio Abad, arriba quedaba, creo. Sí, y si quieren saber qué venía en el próximo domingo de hablemos, este es el diario de hoy, por cierto, 1987, tienen los interesantes artículos de matemática moderna, disciplina que enseña a pensar, eutrapelia para la mujer, como se dice. ¿Qué es eso, vos? No sé, pero lo puedes buscar en San Google. El nuevo jabón, trasplantes de órganos de animales a seres humanos. Yo creo que tal vez lo pararon en algún momento ese proyecto. ¿Trasplante de qué dice? De órganos de animales a seres humanos, tipo un riñón de cerdo. Qué raro, ya no existe eso. La primera maja de España, el mal del siglo, la reina Sofía y la princesa Diana frente a frente. Jet Set Internacional, cultive su huerto casero. ¿Se acuerdan de esa sección? Cultive su huerto casero. No, Roberto. No, yo sí me acuerdo. Ya sé. Siempre quise un huerto casero. ¿Qué es? Es la virtud de ser, ¿cómo se dice? Pleasant. Agradable. Agradable en una conversación. Ah, la que tenemos todos nosotros. Sí. Ya calificamos. Isa Larrué. Un gran eutrapélico. No sé si se podrá decir así, pero... Ey, Don Pavo, abrió ahí. Había Don Pavo de aniversario. Don Pavo era lo máximo. Todavía existe. Onceavo aniversario. Wow. Un respiro para las ballenas, el tercer gigante y muchas cosas nuevas bajo el sol. Todo esto estaba en la mera edición del diario de hoy, pero lo que les quería mostrar era justamente donde estaba. Las ofertas, viejo, del súper. ¿Quieres ver las ofertas del súper? Sí, hombre, claro. ¿Y los precios? A sí, ver eso cuánto... es lo que quiero ver yo. Okay. Selecto ofertas. Selecto ofertas. Licor Cuscatlán Botella. Más un naipe gratis. Ojo el naipe. De aquellas barajas españolas, vean. 9.75. De Colón, papá. De Colón. O sea que estamos hablando de un dólar y pico. Un dólar y un poquito. Sopa de pollo y fideos Maggi, un Colón, viejo. Un Colón. Melocotones del Monte, lata de 8 onzas, 5.99. Ya, eso era carito, papá. Sí, importado. Pero si querés ver algo caro, vamos a ver lo más caro que había en estas ofertas. ¿Lo que dice 18 qué es? 18, es un desodorante sagaz. Gratis un talco. Y había una loción crema para piel seca Lubriderm. Eso era lo más caro. Estaba desinfectante todo limpio, 11.95, aceite rojo limpia, para muebles, 11.95. Estaba carito también. Sí, eso era caro. ¿Y ese de 20 centavos de Colón qué era? ¿O una cebolla o qué? Pepinos. Cabal. cada uno 20 centavos. Pero también aparecía acá en esta edición de... Mira ahí quién se había casado de las macizas. ¿O? ¿Aquí? Ajá. Tal vez conocemos algunas, ¿no? Vamos a ver quién es. Era. Se oye un TS. Sí, es la sesión de té mensual de la Liga Panamericana del Salvador, que celebró su sesión de té mensual. Ya no ha de existir, ¿verdad? De izquierda a derecha, doña Ana María Ábrego, doña Berta de Allen, doña Alita de Cruz, doña Dorita Manzano doña de Doña Alita. No las lea, yo pensé que era así como una comunión, que podríamos haber conocido a alguien. No, tal vez te voy a buscar algo donde haya niños. A ver, dale. Ya aquí está nuestro compañeros. Amigo Tarkus en el IRC y está poniendo que no leíste el Yang Nate ahí. Ah, Yang Nate. Saludos a Tarkus y a Jado que se están incorporando. Sí, el tío Periquito todavía está vivo en el 87. Y nos hace falta. ¿Dónde estaba? Aquí está. ¿Qué? Este es el mundo de Telesat. ¿Se acuerdan de Telesat? Uy, amén. 1987. Acababa de empezar eso del Telesat. Ahí nos dimos cuenta que no solo el canal 6 había en películas, imagínate. Ajá. ¿Cuántos canales creen que tenía Telesat en ese momento? Yo voy a decir 20. ¿8? ¿Omarcito? Ya tengo una idea por el layout de la página. Antes de ser como 9. ¿Y la Cata dice? 8. Pues no, tenía 7 canales privados de televisión por suscripción vía satélite. Lo mejor de la televisión mundial, 24 horas al día. Pero ¿se acuerdan que todo aquí ningún canal? Sí, todos. Sí. Himno nacional y a dormirse. Himno nacional y tipo 9:30, 10 de la noche, ¿verdad? Mira, y no dice qué canales eran. ¿Vos? ¿Cómo no? Está el mundo del deporte en el canal 41. De ahí, ¿era ESPN o qué? Super programas en español, el 29 y 55. Y vamos a aquel televisor de ta, ta, ta, ta, ta, ta. Que tenías que ponerlo en UHF. Y te tenías que levantar, padre. Y darle claro, bien. Para cambiar todo. Infantiles en el 59, películas 51, noticias en el 45. Y eventos especiales, culturales y juegos en otro canal que no se logra ese ver. Ese es como... Sí, como ese debe ser como el abuelo del History Channel o algo así, ¿verdad? Cabal. Así que 7 canales. Vaya, es todo lo que necesitas, viejo. Mira, nuestro amigo Tarco dice que Telesat era chivatada y Futurama era como el baratillo. Sí. hasta que se fusionaron en Telesat y Futurama. Sí, ese sí. Es. Yo me alegré cuando vi la chica de rojo ahí. La chica de rojo. Wow. Aquí con Gene Wilder. Aquí pregunta Tarkus de quién es la voz tan agradable porque va llegando y no me refiero al guío, dice. soy yo, Tarkus. Hey, ya estoy viendo un trend aquí, fíjate. Uh-huh. Deberíamos de traerla más seguido, fíjate, ya la voz ya está aprobada por nuestro público. Sí. Sí, Catalina, me llamo Catalina. Mira, ¿se acuerdan? No es paja, ¿se acuerdan de las antenas parabólicas? Uy, esa onda, men. Omar tenía una, men. Después sí. Yo creo que las enterraron y las hicieron piscina, bo. Aquí hay un mensaje que dice que la parabólica parecía un platillo volador, la antena, o sea, sí. Era cholísima. Sí, era 4 metros. Platillo volador que había aterrizado en tu casa, del hip hop, decía Ivo. Sí, ahí había del hip hop. Ay, los del hip hop, qué rico. Eran buenos los del todavía hip-hop. Existen, creo, fíjate. Puya, clasificados. Voy a hacer un zoom in en uno para que... ¿Alguna sección que prefieras en general? Animalitos. Animalitos y mascotas, va. Vamos a buscar animalitos y mascotas. Para mientras lo encuentro... No. Vamos a ver. Saludo a Tarkus que dice, hola Catalina. Yo te digo, hola Tarkus, ¿qué tal? Este es un clasificado. Dale. Que empieza, ¿qué dijo el gato? Así empieza. Goce sus vacaciones de agosto en vehículo. ¿Por qué? Okay. Bueno. ¿Qué dijo el gato? ¿Qué dijo el gato? Bueno, vamos a buscar algo acá y... Un IT ahí, si no me equivoco, Robby. Este. Ese, por Dios, que es un IT, dale. No, estos son los clasificados ilustrados. Es un IT. Niño, viejo, era una novia. No, este. Era una, te lo prometo que era una novia. Y empieza con fíjese. De verdad, a ver, ¿qué dice? Fíjese, seminueva, calefacción incorporada para encerar el hilo, potente motor de fábrica de medio caballo. Capacitada para trabajar 24 horas desde calzado nuevo hasta los remiendos más difíciles. Una máquina para coser. Una remendadora. Y aquí está una novia, mira, en el almacén gigante San Miguel. Uy, pero esa novia parece como susto. No, fantasita. Es que fíjate que es más como de primera comunión, es una niña. Pero mírate los dibujitos que tenían ahí, mira qué vintage. Ese sándwich y ese zapatito están... No, estos son bloques de adoquín, no es bloque sándwich. Sí, bellos los dibujos. Sí, por algo se desarrolló tanto la fotografía, fíjate. Yo creo... Ahora entiendo. Poco duro de sándwich. Uy, hay más, ve. Bueno, vamos a terminar la vieja con las películas que estaban dando. Nice. En el 87. Para los que iban al cine, en ese tiempo podían ver El Tráiler Asesino, El Charro del Misterio. Viejo, pero El Tráiler Asesino en la avenida, andate al Caribe, papa. Mira, gran doblazo, Pelotón y los Tres Amigos, con Chevy Chase. Wow. Delincuente. Con Pedrito Fernández y Lucerito. Y Lucerito, cabal, bien, te felicito. Y en Coqueta, doblazo con Coqueta, con los mismos. Con los mismos actores. La Silla Vacía. La Silla Vacía. Con Lucha Villa. Y ahí están todos los... El sorpresivo. Sí, los que son así como que... Permanencia voluntaria. Triple X, mayores de 21 años. Plan de Don Adán. El plan, no. Y bueno, ya para terminar, en TCS, 246 de lunes a viernes, Mundo Latino, Tres Son Multitud, Rosángela, Quiero Gritar Tu Nombre. Voltron. Iron Man 28. Yo fui de la generación toda esta de Iron Man, lo máximo. Y Voltron. Voltron era increíble. El defensor del universo. Así que bueno, y si usted quería, pues se podía comprar unos Walkman. Regalados en $269. Colones. Mi secretaria daba en el 4, mira. Ah, no, pero mira, voy a hacer una... Perdón, me equivoqué. Son... Compactos radios AM FM tipo Walkman. Sí, no. Es que Walkman era el de Sony. Sí. Ah, es tipo Walkman. ¿Cuánto Walkman valía? 269 colones regalado. Sí. O 169 colones. El que tenía casetera era de 269 y el que solo era radio AM FM era 169. Este es el radito clásico que lleva la Mara al estadio. Sí. El radito clásico del estadio. Mira que solo para por curiosidad, que había en el Uraya y en el paseo. En el Uraya, la Academia de Policía 4. Uh-huh. Y en el... Uy, en el Reforma todavía existe. En el en el paseo Corazón Satánico. Puchica. Wow. ¡Qué horror! Uy. Y el Colonial era el otro. Colonial era el otro. El otro que... Aquí está. Ahí está arriba. Aquí está el Vieites, la esposa del jefe. El Colonial, El Secreto de Mi Éxito, de con Jay Fox, ¿cómo se llama? Michael J. Fox. Y en el cinema, buena, La Tiendita del Horror, Little Shop of Horror. También, la fui a ver yo. Sí. Mira, qué raro ver que, o sea, salía al cine. Ahora lo siento raro, en esa época así era, pues. Pero ahorita lo siento raro que vos ves el cine tal y ves una película. Una mochila. Claro, solo una película. Solo una película y eso era. Ajá. Ajá, y ahora ves, mira, en el cinema de la Gran Vía, bueno, ¿en cuál? Está en la sala, ¿no? En uno, dos, tres, cuatro, en todas, estando cosas distintas. Bueno, pues esa era la vieja. Yeah. Y pasamos entonces a la próxima traes algo ya más leídito, ¿viste? Gracias. Algo ya preparadito, decimos. Vamos, pasemos ya al test de guanaquismo. Vamos al test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. Bueno, queridísima Cata, en este momento el guío te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. La primera palabra es menjurje. Ay, el menjurje es todo lo que yo me pongo en la carita para quedar más chula y pispireta. O sea, es un compendio de cremitas y cualquier cantidad de cosas que vos te pones. O sea, hacer un menjurje, hacer un relajo de cosas, pues. Correcto, es una mezcla o combinación de líquidos a modo de medicina herbaria o química. Confusión, enredo o desorden. Yo tengo una acepción culinaria al menjurje. Ajá. Ah, también. Es la mezcla de un queso cremoso con crema. Digamos, un queso fresco con crema y le das con el tenedor así, mira. Hasta que te queda un menjurje bien rico que se le echas encima una tortilla tostada. ¡Ay, qué delicioso! Ese es un menjurje para vos. Ese es un menjurje culinario. También te termina tapando todas las arterias, pero... pero bueno. Es un side effect. Pero delicioso. Vaya, la siguiente palabra es cundido. A ver. Cundido. Pero no es refundido. No. Aquí ya están queriendo poner palabras. Tangentía. Sí, pues para mí cundido me suena refundido en el ombligo último. No, ese es refundido. Sí, pues no sé, me doy. A ver. Dale la oración. Este cipote está cundido de piojos. Ah, pues sí. Lleno, requete, plagada su cabecita. Lleno, saturado, repleto, cargado, contaminado. ¿Vos no sabías, Beomar? Sí, cundido, claro que sí. Que no cunda el pánico. La última, cachivache. Cachivache son todas las cositas viejitas que jamás te vas a querer deshacer de ellas. Tu cachivache. Es un objeto usado o viejo. O también dice favor, acuerdo o intercambio. No. Objeto usado, ¿eh? Objeto usado, mándale una adenda. Ahí está Luis poniendo de qué es cundido. Hasta el cereguete. Sí, también otra manera de decirlo. Un poco más. Colorida, ¿eh? Un carro del año, un cachivache. Sí. Ahí está. Muy bien, fíjate, pasó la cata. Sí, no pasó. Claro. Bueno, vamos ya cerrando nuestra charamusca del día de hoy. Uh-huh. Si la gente quisiera conocer más sobre ti, sobre tu obra y sobre Oyer Candel, lo que estás preparando, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, para mi obra de mis dibujos se pueden meter a mi webpage, que es bien fácil, es www.catalinadelcid.com y ahí van a ver el trabajo que vengo haciendo desde hace como unos 5 o 6 años y la obra de Oyer Candel tienen que ir al POMA, definitivamente. Ok. Apacha la mochila para que te empiece a salir todo, ahí está. Uy, tipo Dora. La exploradora. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, ahí está el website de catalinadelcid.com. Es que hasta el nombre, ve, yo siento que para ser artista tenés que tener un nombre así, fíjate. Sí, cabal. No creemos. Empecemos de ahí, pues. Sí, claro. No, Catalina del Cid, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Y de ahí estamos pendientes para ir a ver la obra del Museo Luis Poma, al Teatro Luis Poma. Nosotros les vamos a avisar, aquí vamos a estar pendientes y les vamos a pedir y que nos avise, nuestra amiga si necesita algo, actores o algo que nos puedan contactar de parte de la charamusca o algo que necesites que sea ad honorem, porque aquí eso es lo que queremos. Pues a la orden. No, definitivamente, súper gracias. Ahorita lo que estamos haciendo es apenas en el proceso de preproducción. Entonces, cuando tengamos todo súper, con el equipo de trabajo todo delineado, yo los voy a volver a buscar para que me apoyen en lo que haga falta, si necesitamos algún tipo de difusión, que ustedes es increíble. No les han parado de estar mandando mensajitos, súper chivo. Yo una pregunta, ¿cómo va a ser la selección de actores y el casting y esto? ¿Cómo se hace? Va a depender muchísimo del director, escénico. Sí, ya tengo un par de personas que desde ya van a colaborar. pero no quiero difundir sus nombres. Pero okay. Sí, ya se tiene a dos candidatos, pero va a depender del director que se sienta bien con todo el equipo que va, él o ella lo tiene que escoger. Qué chivo está okay. Ese site. ¿Quién te lo hizo? Me lo hizo un amigo que se llama Capitán Roca. ¡Ay, Roca! Roca, sí. Entonces es... Tengo años de no verlo. Está en El Salvador. Sí, aquí está en El Salvador. ¿Cuál es el poder de él? Bueno, él hace obra de arte muy muy muy linda. Es muy talentoso, sí, Roca. Sí. Ajá, él es el que hacía las cosas de las latas. Es el hermano de... Sí, sí. Ajá. Que hizo la lata... Era un pescador sí. Una lata de... Hace como unos móviles de latas de sardinas, ¿sí? Tipo Calder, súper chulas. Y aparte trabaja unos retratos súper bonitos. Pero súper, súper, súper chulos, expresionistas. No sé, sí, cuando yo vi, hizo una moto también, unas latas también y unas cosas. ¿Dónde venía esto ustedes? Bro. Tengo que salir más. Bro. Sí, salir más. Tengo que salir más con ustedes, creo yo. Deja de ver tanto, se pone bueno. El hermano de la Mónica, Disculpa, yo veo las aventuras del Cipitío, es lo nuestro. Está bien. Ok. Bueno, estimados, Cata, ¿algún último mensaje a la noble afición? A la noble afición, decirles que sigamos oyendo y apoyando a la charamusca, que realmente son súper divertidos y amenos y ya vamos a aprender un montón. Y a mis queridos amigos, mis tres queridos amigos, muchísimas gracias por invitarme y espero que les pueda gustar la puesta en escena de Oyarcandal. Una última pregunta, ¿y tus dibujos? ¿No tenés así como camisetas que podamos comprar con tus dibujos? No, pero ahorita así que están viendo la website, puedes ver que todo lo mío ves la línea, pues así. Uh-huh. ¿Sí? No, fíjate que no lo he mandado a imprimir. Te lo dejo como una idea de negocio, yo compraría. ¡Wow! Gracias. Ok, Omar. Yeah, nada más, bueno, muchísimas gracias, Cata, por estar aquí con nosotros esta noche. Y nada más recordarles a nuestros amigos que visiten lacharamusca.com. Ahí estamos, ahí están todos nuestros shows. También vamos a estar, este show también va a estar ya en esmitv.com. Así que búsquenos ahí también. Y síganos en Twitter, lacharamusca.net. También pueden seguir a mí, Omar Egan. Pueden seguir a Robbie Palomo, pueden seguir al guión, que él no lo va a seguir de vuelta porque él ni siquiera... Ya en eso estamos, pero espérense. Ya, de verdad, ya le estás agarrando... Ni me he metido, pero... Ay, todo lo bueno, hay que esperar, hombre, espérense, hombre. Ahorita te lo podemos dejar instalado en el teléfono ese, ¿quién es? Se apura, apenas está aprendiendo a usar la ICQ. Instalámelo, pues, en esta. En esta ocasión. La de él. Bueno, estimadísimos, nos vamos entonces. Gracias, Cata, gracias, Guido, gracias, Omar, gracias, amigo, amiga que nos está escuchando. Gracias a la señora, aquella que... Espérate, ya voy a empezar en eso, Rob. Ya se va a cachar. Gracias a Tarkus, gracias a Luis, gracias a Dag, a don Mario Girón, a Jado, a toda la mara que ha estado en el IRC y a toda la gente que nos está escuchando y que nos escuchará en diferido. Les deseamos que la pasen súper bien. Recuerden, El Salvador es un país bien chivo. Si usted vive aquí, hagámoslo mejor. Y si no vive aquí, venga a verlo. Así que nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.